compañera. Tengo a mi mascota. Yo la quiero. Quiero a mi mascota. La acaricio. Tengo a mi mascota. Yo la cuido. Quiero a mi mascota. Me hace falta. Yo la dejé salir pa' que diera una vuelta. Yo la dejé salir pa' que diera una vuelta. Que no se demore, que hay tanto peligro afuera. Que no se demore, que hay tanto peligro afuera. Porque yo la quiero y ella es mi compañera.